Desde la provincia de Guari, corazón de los conchucos, transmite Radio Becali, FM Estéreo. Thank you. será mejor quizás para los dos terminar esta triste agonía. Porque seguir ya no es posible, sin comprensión no vale la pena. Mañana 46 minutos. El guayno con arpa sigue cambiando con las nuevas promesas. Aquí está Mari Carmen Sarabia, una niña con encanto, que cuando canta llega a los corazones. Para todo el Perú, con el alfa de William Perfecto. Te conocí y tan solo tengo tu teléfono. Mi corazón me pide a gritos llamarlo ya. Dime por qué siempre que llamo suena ocupado. Hace dos horas llamando, no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, quiero tu voz. Si oí, quiero tu voz. Así, así, ¡oh, volar! como baila Mari Carmen en el escenario. Así, así, así, así. ¡Fuertecita! Y para nuestros amigos de Huancayo, ciudad incontrastable. Y nos vamos a Huancavelica. De Guari, corazón de los conchucos, transmite Radio Becali FM Estéreo. Las 8 de la mañana. ¡2 minutos!